Increíble, ¿no? Eso es increíble lo que una canción puede decir. What one song can say is so much more powerful than talk, discourse, this song, La India Matea. Of course, speaking about how virtue was robbed, land was robbed. Yes, La India Matea. That was Miguel Durán y su conjunto. They are from Córdoba, which is the westernmost department or state on the Atlantic coastal region of Colombia, on the Caribbean area. And La India Matea, that sort of starts our theme tonight, to continue with this indigenous theme. I'd like to continue now, and I must apologize first for some of the qualities of these recordings. I am going back to a lot of old cassette tapes. Some of these are available on CDs, particularly, I'll let you know, for example, the next one is from this 1977 recording on Folkways, which is available on a CD, particularly through the Smithsonian Global Sounds. And it's Ica music from Colombia. The Ica are an indigenous tribe. And this is a piece entitled Chicote. If that music doesn't lull you into some very cool driving style as you head on your way home, perhaps a little bit more of this Ica music might. Sakes ke tu bhala sundai ojos que se siente yo de dos luceritos. Porque entre más distante en una noche negra se ve más bonito. Hablemos de tus ojos que se siente yo de dos luceritos. Porque entre más distante en una noche negra se ve más bonito. Seré la trinchera de tu porvenir. Dejaré tu camino cuando ya no exista y sea para morir. Seré el ángel de tu guarda, seré la trinchera de tu porvenir. Dejaré tu camino cuando ya no exista y sea para morir. Viene la sonrisa y el remordimiento ahí viene detrás. Pero si no te alerta, llega y no te avisa y coge la conciencia antes de ingresar. Junto con la perfidia viene la sonrisa y el remordimiento ahí viene detrás. Pero si no te alerta, llega y no te avisa y coge la conciencia antes de ingresar. Sí, ahí tenemos Luis Tobón en his conjunto, along with Vicente Iguita, and they come from Magangue, which is in the southern part of Barranquilla also. And I hope that you can hear a little bit of this similarity between this Ica accordion experimentation with scrapers and a variety of gourd instruments that the Ica are using. And in fact, it is often spoken about the Ica and the Kogi tribes as being tribes that adapted the European button accordion and transformed it, performed on it many of its traditional indigenous native songs. And there's a connection there somewhere between the indigenous performance of the accordion and vallenato. In any case, I'd like to proceed with something of some recordings that were done by an ethnomusicologist by the name of George List. And these were done back in the late 70s, early 80s. And let's just have a listen. Te canto en paz y calma. Aquí triste de pensar y triste de pensamiento. No me quisiera acordar cuando yo estaba en mi tiempo. Hombre. Ay, a los santos. Cordiales ni los cantos de gallina. No le valen los cordiales ni los cantos de gallina. Mamá mía, tú fuiste la que pusiste tu mano sobre la mía. Fuiste la que dijiste que nunca me olvidaría. ¡Arriba que para allá! hermano. Let me just cue up something else here for you. These are known as vaquerias, cattle herding songs, field work. I hope you can understand that some of these songs, these zafras, are in fact clearly work songs that speak to the kind of emotion and the kind of effort to move the cattle along. And interestingly enough, we have contemporary singers, the wonderful singer Lucia Pulido. She performs vaquerias and zafras and uses many of the similar inflections, except in a very contemporary way. What I'd like to do now is, again, go on and play you some music of the Kogi indigenous people. They reside near the Sierra de Nevada in the Santa Marta area of Colombia. Let's take a listen. Gaitas, macho y hembra. The gaita, the macho, has two holes. The hembra, the female, has five. He plays the melody. They usually play together, as you hear right here. This is a recording done by Davidson. Yeah, there's a lot of influence of the Ica and the Kogi on what happened towards the development of musics like vallenato. And of course, a lot of these vaquerias and zafras work songs also are deeply inflected in the music that you hear. Let's move on. Curulao. Bombo. Bombo. Tambor mayor. Mazurca y polcas y danzones, y posteriormente con una derivación se llegó al son y al merengue. No, él tocaba pues de ambas cosas indistintamente. Es más, que él tenía el paseo o son, tal vez es el son. Redoblantes. Redoblantes. Sí. Ese es el redoblante. No, pero utiliza el toque. El toque de redoblante, el toque es el militar. Sí, pero ya esto ya le daban, era otro sonido. Se iban empleando, digamos, los dos palitos tocando en la superficie y amarrando acá, ¿no? Ah. Sí, un palito está quieto, ¿no? Generalmente. We're listening to field recordings of George Liszt, published in his Música y Poesía, Music of Tricultural Heritage of Colombia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Prayers, utterances. Para mayor honra y gloria de Dios, Ave María. Viva Jesús en nuestro corazón. Viva María Santísima. Viva el Padre Alca, Señor San José. Viva mi Padre San Joaquín, Nuestra Señora Santana. Viva. Vivan todos los santos y santas de la corte del cielo. Viva, viva la gracia. Viva. Muera la culpa. Muera el pecado. Muera. Para que el especial demonio tiemble en el infierno, digamos tres veces Ave María Purísima. Gracias, Ave María Purísima. Gracias, Ave María Purísima. Gracias, rezaremos un Padre nuestro y cinco Ave María recibido y encomendado por el alma de tu siervo, vino Pedro León Pedro. Si tuvieran alguna pena, sácalo de pena y llévalo a descansar a gozar su santísima gloria eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, no sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Here, two male voices in prayer. I'd now like to play you a little bit of music recorded by Donald Taylor and Philip Moser, British anthropologists, as they were working in Colombia back in 1972. These are some recordings at the British Institute of Recorded Sound, currently at the British Library. 12J2400. I was able to obtain these copies through the Indiana Archives of Traditional Music. Music of some Indian tribes of Colombia. You're listening to WESU-FM.org, La Pipa de La Paz. We're listening to some indigenous music from Colombia. Thank you. There, we've been listening to some music recorded in 1972 by British anthropologist Brian Taylor and Moser. Interesting recordings. What I'd really like to point out here is that this kind of music is truly indigenous music from Colombia, and points to some of the depth of the roots in that region of South America. Sure, there's a lot of wonderful cumbias, and we'll listen to some, but what happened to that indigenous music? Does it exist in the present? You're listening to WESU-FM. 88.1. Sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón. Por ti yo daría la vida. Por ti, mujer de mi ilusión. Y solo espero que se llegue el día, que seas novia mía, que sea tu pasión. Quiero de ti tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello. Quiero yo de ti. Te quiero, Carmenza bonita. Te quiero, Carmenza del alma. Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. Arza, Carmenza. Ay, si me preguntan qué tú me has dado, seguro yo le respondería que tus ojos me han embrujado, que tu camina me camela, que te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón. Por ti yo daría la vida. Por ti, mujer de mi ilusión. Y solo espero que se llegue el día, que seas novia mía, que sea tu pasión. Quiero de ti tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello. Quiero yo de ti. Te quiero, Carmenza bonita. Te quiero, Carmenza del alma. Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Thank you.

tanto amor imaginar no había podido. Con estómago, pecho y pulmón, con el ombligo y con el riñón, del dedo gordo del pie hasta la coronilla y de las lágrimas a las cosquillas. Beginning to run out of time. I hope you've enjoyed some of this very free-form movement into some of the native music of Colombia, as well as some of its popular bambucos, cumbias, vallenato. Colombia is very close to its indigenous roots, and we'd like to remind you, you are listening to WESU-FM. This is your host, Jorge, DJ Jam, here at La Pipa de la Paz, every Tuesday, drive time, 5.05 to 6 p.m. Try to play music that will relax you, get you home, ready for a chill evening. Hopefully the weather will warm up. I'd like to leave you with some bambucos y pasillos. And here we go. My apologies, technical difficulties. A mí me gustan las ciudades también, especialmente la ciudad de Middletown. Don't forget, check us online, send me an email, jam@wesufm.org. Let me know if you like this music or if you something specific you want to hear. It's not all Juanes, it's not all Shakira, it's much more. It's music from Colombia. Hope you're enjoying it. Get home safely. Thanks for listening. Cuídate y abrazo a todos. Siempre nuestras almas alejan, aquí la flor lo siente, a mí la seca zarza, a mí el día brillante y a mí la noche negra, a ti el ave que trina y a mí la muda garza. Thank you. mi senda, tu lindo día del día, porque tú serás alumbra mis tristes soledades. Tú cantas y yo lloro, si lloro tú sonríes. Envuelta vas en brisas y yo en las tempestades. Pero hágame un tiple bueno, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto. Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo. Muchacha y yo apenas un mozuelo, con miedo de dar el paso. Por...